Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Camilo, una sonrisa amplia. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha, José Martí. La Habana, sí. La Habana tiene ganas, ganas de que la... Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en la 90.1. Los días miércoles de 19 a 20 horas. También puedes escucharnos en internet, radiolanegra.blogspot.com. Camilo, una sonrisa amplia. Noticias desde Cuba. Nueva serie postal con mariposas de Antonio Guerrero. Una nueva serie postal de 8 sellos con mariposas pintadas por Antonio Guerrero, uno de los 5 antiterroristas condenados injustamente en Estados Unidos, serán presentadas el martes 22, día de cumpleaños número 80 de Mirta Rodríguez, madre del héroe. Se trata de mariposas endémicas de Cuba que formarán parte de la colección ya existente con obras del mismo autor, con las cuales suman 40 las estampillas de correo, indica una nota de Juventud Rebelde. Esta nueva serie de mariposas será presentada como parte del 6º Festival Imagen de la Naturaleza Rosa Elisa Simeón, In Memoriam, que sesionará del 22 al 25 de mayo en el Museo Nacional de Historia Natural, donde será reconocido como colaborador de mérito del centro por sus aportes desde 2006. Sistematicidad y persistencia, factores clave para el desarrollo del país. Bajo el precepto señalado por el general del ejército Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Defensa Nacional, de que es necesario enfrentar con sistematicidad y persistencia los complejos problemas que subsisten en los más diversos asuntos económicos y sociales de nuestro país, sesionó en la mañana del pasado sábado 12 de mayo la reunión ampliada del Consejo de Defensa Nacional. El mantenimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país, las campañas mediáticas con el objetivo de desacreditar el proceso revolucionario y desestabilizar nuestro sistema social, así como la agudización de la crisis global y su reflejo en la economía mundial, fueron los temas que caracterizaron el año 2011, en cuyo contexto hemos seguido presentando especial atención a la reparación del país para la defensa, dijo Machado Ventura, vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional. De igual forma, enfatizó en la necesidad de que en el sector agroalimentario se prioricen las eficiencias en las áreas de explotación, el incremento de los rendimientos, la producción nacional de semillas y de alimento animal, así como continuar desarrollando la agricultura urbana y suburbana, entre otros aspectos vitales para garantizar la sostenibilidad alimentaria. En Cuba derrotan el mar de Parkinson. Investigadores cubanos desarrollaron una técnica de implantes de células nerviosas vivas en lo profundo del cerebro que cura la enfermedad de Parkinson. El doctor Julián Álvarez Blanco, director del Centro Internacional de Restauración Neurológica, explicó que este logro de la medicina cubana se debe al desarrollo de un procedimiento quirúrgico de avanzada llamada cirugía esterotóxica o cirugía de mínimo acceso, junto con novísimas técnicas de mapeo computarizado al cerebro y registros superficiales y profundos de la actividad eléctrica cerebral. Cuba dio más de 1.400.000 hectáreas de tierra a campesinos desde el 2008. El gobierno de Cuba entregó en usufructo más de 1.400.000 hectáreas de tierras estatales ociosas a agricultores desde hace 3 años y medio, cuando comenzó un programa para aumentar la exigua producción de alimentos, informó el jueves un funcionario del sector. Más de 1.400.000 hectáreas de la superficie ociosa con que contábamos al principio del proceso ha sido entregada y más del 79% ha sido puesta en producción, dijo en la mesa redonda de la televisión cubana Pedro Olivera, del Ministerio de Agricultura. Logros de la Escuela Latinoamericana de Medicina y de los programas médicos en Latinoamérica. Cerca de 135.000 trabajadores de la salud cubanos han participado en misiones de colaboración médica de su país, un programa de trabajo iniciado hace medio siglo bajo los principios de gratuidad de los servicios, acceso universal e internacionalismo. La Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba y otras naciones, que ha permitido graduar más de 14.000 médicos de 122 países. Hasta aquí el resumen de Noticias de Cuba, realizado por el Grupo de Solidaridad José Martí. Eso porque todo el mundo se lo sabe. A mí se me pide el texto y a ustedes no. Hoy mi Habana viste lo mejor y más coqueta que una flor. Abre sus puertas y ventanas. Ella se ha sentado en el balcón. ¡Vamos! Abanicando la ilusión de que esta noche se amaba. Hoy mi Habana espera, señor, a un señor me ayuda. Mitad azúcar y auradón a fuego, un aplauso. Mitad sol con un clavel, muchas gracias, en la solapa. De la mitad de su alma, pero dime, corazón, ¿qué debo hacer con la ternura de Yuma que adorné? Vamos, se muere de envidia, ¿verdad? amantes en las alas de Pinar del Río ama. Y si bien mi Habana dice a usted que sí, porque uno es puente, todos ahora, y otro es bello que son. Muchas gracias. Bravo para usted. Ya apague las luces que me avergüenzo. La historia la escribimos los pueblos y cada línea es una interpelación a nuestras prácticas cotidianas. Efemérides. 10 de mayo de 1994, jura por primera vez en Sudáfrica un presidente negro, Nelson Mandela, luego de 25 años de estar preso. 3 de mayo de 1993, la UNESCO declara Día Mundial de la Libertad de Prensa en recuerdo a todas las violaciones cometidas contra los periodistas alrededor del mundo. Y el último, y por ahí haciendo un punto, un pequeño punto, el 25 de mayo se conmemora el comienzo de la Guerra de Independencia en nuestro país. Esa negrita me tiene loco con su comida y su bilongo. Oye, pero dime lo que tiene esa negrita que me tiene amarrado. Mandinga, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga. Kikiribu, kikiribu, mandinga. Algunos imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angoleños, que qué intereses tenemos nosotros allí. Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas, es lógico que no lo entiendan, porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Bueno, buenas tardes, compañeritos. Acá estamos otra vez haciendo el programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha. ¿Qué les parece si lo primero que hacemos es una especie de enganche con lo que veníamos haciendo en por lo menos dos de los programas anteriores? Para de ahí partir. Nosotros estamos viendo y tratando de identificar o tratando de definir desde nuestro punto de vista algunos conceptos que son claves para el entendimiento de la ideología cubana con la cual compartimos, que es un poco la nuestra. Habíamos empezado por, hace algunos programas atrás, por hablar sobre el concepto de democracia. La idea es tomar un concepto trabajarlo desde su aparición como concepto y traerlo hacia hoy y tratar de explicar qué significa para nosotros y cómo es tomado para el sistema en el cual vivimos. Después, otro concepto que nosotros tomamos fue el concepto de soberanía. Esto tiene que ver con ir tomando datos de la realidad y llevarlos hacia la teoría, hacia la ideología y devolverlos a la realidad. No sé si lo logramos, ¿no? Pero este es el intento. Cuando hablamos de qué era para nosotros la democracia, hablamos de democracia liberal, hablamos de democracia representativa y hablamos de lo que para nosotros debiera ser la democracia. En el último programa hablamos de la palabra soberanía, el concepto que hay por detrás de la palabra soberanía. Esto trayéndolo a cuenta de que en ese momento se sigue aún hoy hablando mucho de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Entonces nosotros veíamos cómo engancha esta idea de soberanía con algunos otros conceptos que son como vertebradores de nuestra ideología, como por ejemplo el concepto de internacionalismo, ¿sí? De solidaridad. Entonces veíamos que el concepto de soberanía es tomado como territorio, como lugar físico, tomado como un concepto más geográfico o geopolítico en el mejor de los casos, ¿no? Y hablábamos de qué era lo que nosotros entendíamos por soberanía. Y hablamos de esto de que no existe soberanía política, que es lo que se plantea, o territorial, sino existe soberanía económica. Y a partir de esto habíamos visto qué era lo que se pensaba en Cuba al respecto de la soberanía. Ahí nos faltó como darle una última vueltita a este programa, porque el ejemplo más claro de lo que ellos piensan con respecto a la soberanía es, por ejemplo, el no al bloqueo. En este caso, el bloqueo se plantea como un acto de no soberanía internacional. El bloqueo a Cuba no tiene que ver con una cuestión estrictamente territorial. Tiene que ver con una cuestión estrictamente, por un lado, simbólica, como siempre los bloqueos tienen un gran componente simbólico, pero fundamentalmente con una cuestión económica. Lo simbólico es porque al día de hoy el bloqueo en realidad es más teórico que concreto, porque no está siendo estricta y totalmente bloqueada Cuba. No es que no le entran los alimentos como cuando en la antigüedad bloqueaban una ciudad para que mueran de hambre, pero los muchísimos años que llevan bloqueados simbolizan para afuera y para adentro de ellos mismos una cuestión muy pesada de no reconocimiento. Esto para ellos significa el bloqueo. Y creo que para nosotros también. En realidad nadie nos dice que no podemos entrar a Cuba nosotros. Y en realidad nadie nos dice que no podemos llevar cosas, incluso comerciar con ellos. Lo que hace Estados Unidos es poner penas a los países que comercian con Estados Unidos si comercian con Cuba. Cosa que es muy importante desde la economía cubana, pero que tiene un componente simbólico grandísimo. Esto en cuanto a soberanía. Y lo que habíamos propuesto para hoy, siguiendo este esquema, tratando de recuperar estos conceptos, pero vistos desde otro lado, es el internacionalismo. Que nosotros vamos a ver que tiene el mismo origen y también puede ser visto desde el capitalismo o desde nuestra visión socialista. Se ha despertado mojada la capital del país. O anoche tuvo un desliz, o se ha orinado en la cama. Se ha despertado mojada el día en que todo envejece y como premio humedece la soledad de una almohada, la soledad de una almohada. Se ha despertado mojada la estancia y más la distancia del sol a mis alas, y se ha empapado la suerte, pólvora seca y la mueca que le hice a la muerte. Pero si tu luz me oyera, digo tu luz y no tú, porque con lo que oyes tú, oyes también a cualquiera. Pero si tu luz me oyera, a pesar de la humedad, la capital sacará por mí, por ti, su bandera, por mí, por ti, su bandera. La revolución cubana ha llevado a la práctica el ejercicio del internacionalismo y la solidaridad como principios esenciales dentro de su política y modo de proceder. Pues como aseguraba José Martí, al referirse al modo de actuar de los seres humanos, es bueno porque sí, y porque allá adentro se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien. Con respecto a ello, Fidel Castro señalaría en un discurso pronunciado el 8 de junio de 1961, el mundo ha sido solidario con Cuba, y por eso Cuba se siente cada día más y más solidaria con todos los pueblos del mundo. En la red de redes se puede constatar que el triunfo y la consolidación de la revolución trajo consigo la vocación internacionalista, ya con amplias dimensiones y proyecciones de gran alcance. Numerosas las colaboraciones entre Cuba y países latinoamericanos, aun cuando el país sigue sometido a un bloqueo. En esto radica el mérito extraordinario de ese gesto sin paralelo en las relaciones internacionales contemporáneas. La historia de los países del tercer mundo ha recogido hechos concretos de las muestras del internacionalismo cubano. Una de ellas son los logros educacionales que surgen de la relación entre la isla y otros países, que es el método de enseñanza Yo Sí Puedo. Según Wikipedia, la enciclopedia libre en la web, este método ha obtenido buenos resultados y se utiliza en más de 30 países del mundo. La cifra de alfabetizados con este método es superior a los 3.5 millones de personas. Entre los países que lo utilizan se encuentran Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Colombia. Con la aplicación de este sistema de enseñanza, se podría alfabetizar a una persona en 7 semanas y se lograría erradicar este mal de la tierra con solo la tercera parte del fondo de la UNESCO para estos fines. Estos logros representan un regalo para la isla, convocatoria y acción en todos los terrenos de las relaciones internacionales por el bien de todos los pueblos y naciones del mundo. Por los logros alcanzados en estos niveles, en la red de redes se le atribuye a la isla el calificativo de importante actor internacional. Cuba es un paradigma de las relaciones internacionales y un ejemplo ante los pueblos del mundo. Hasta ahora todo lo que venimos viendo es que dentro del desarrollo del sistema capitalista se dan formaciones, digamos, ¿sí? Que aparece la formación del Estado, el concepto de nación, donde ciertos conceptos tienen como misión, digamos, la justificación del sistema capitalista. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de naciones que tienen que ver con los estados burgueses. Cuando hablamos de internacionalismo, tiene que ver con la idea de imperialismo. Son desarrollos diferentes que viene llevando adelante el sistema capitalista en su supervivencia, que intentamos mostrar primero que esto es así y después que, puede que ser junto de otra con forma. Esto hay otra manera de poder leerlos. Entonces, claro, esas comparaciones, esta idea de pensar desde lo conceptual cómo se ven, tienen que ver con ir permitiendo la posibilidad de pensar desde un lugar distinto. Ahora, esto es tan complicado hacer, ¿cómo que se nos mezclan los términos al respecto de qué es el concepto de política y si el concepto de ideología está por sobre o no, o incluye el concepto de política? Es justamente el juego, a través de la educación fundamentalmente, con que nos han enmarañado en esta cosa todos nosotros. Entonces, si uno dice soberanía, implica, bueno, este territorio es mío, porque así se entiende, así lo entendemos todos. Lo que estamos intentando decir es que puede ser un territorio o no, porque si no, no entiendo por qué yo no me peleé, yo digo argentino, no estuve de acuerdo con una guerra con Chile por territorios, ¿no? ¿Y por qué digo, y sí, las Malvinas son argentinas? No porque sean argentinas específicamente, sino porque estoy peleando en contra de una potencia imperialista y colonialista que se está quedando con un cacho de mi territorio. Pero es mi territorio, es por el concepto de propiedad privada de la tierra, no. Claro, aquí es donde aparece ahí claramente es la idea de nación, que de alguna manera muestra que es lo que significaría un pensamiento capitalista individualista, porque aparece claramente en el concepto de territorio la idea de propiedad. Esto es mío. Pese a eso, dentro del movimiento de estados nacionales, la soberanía termina siendo una estrategia de los países dependientes. Claro. Es necesario poder mostrar que esto es mío para frenar al imperialismo y al colonialismo. Pero para entender eso hay que pararse en otro lado. Claro. Pero es una estrategia, no quiere decir que eso convalide como ideología la idea de propiedad. Uh-huh. Propiedad de territorio, o propiedad de el concepto de autodeterminación, una cantidad de situaciones que básicamente pretenden establecer en los países dependientes la posibilidad de poner un freno a lo que implica el imperialismo. También acá se puede introducir el tema de lo que fue el manifiesto con Marx y Engels en 1848, digamos que antes de este manifiesto, digamos, estaba la visión de la Liga Comunista, que era todos los hombres somos hermanos. En cambio, a partir del manifiesto, lo que cambia es que se incita a los proletarios del mundo, de los distintos países, a unirse. Y en esta visión de lucha de clases, donde habemos proletarios y donde existen burgueses, bueno, en esta lucha los proletarios del mundo, como dije recién, debemos unirnos. Ahí en ese momento surge el término, el concepto de internacionalismo. Y ahí tenemos otro rollo, otro nudo importante que tiene que ver con pararse y mirar todos estos términos desde una concepción clasista, de clase. Y ahí tenemos otra forma de ver todos estos conceptos. Y aún se embrolla más la cosa cuando en realidad hoy, y tendríamos que ver, hacer una readecuación, no sé si es una readecuación, redefinición, no sé tampoco si es eso, pero hay que traer nuevamente todo esto que surge con el comienzo de la Revolución Industrial y ver, bueno, qué es lo que pasa hoy. Lo que sí me parece a mí que es coherente y correcto es volver a pararnos en una mirada desde el marxismo y desde la lucha de clases. Si lo hacemos desde ahí, todo esto que venimos diciendo tiene otro sentido. Porque esto surge con el surgimiento del capitalismo. Lo que pasa es que habrá algunos que digan, bueno, ¿dónde están los proletarios? Bueno, hay que redefinir la cosa, pero tampoco caer en esto de se acabaron las ideologías, ¿no? Y toda esta cuestión que nos hicieron comer este último tiempo, o pretendieron, del fin de las ideologías, la globalización y todo, toda esta cosa que también va a intervenir al definir todos estos términos. A mí me parece que esta idea de poder comparar esta etapa del capitalismo con todo el fenómeno de la globalización pone en juego todas estas cuestiones y sirve de pie para poder entender la diferencia con lo que es internacionalismo. La globalización, en principio, define el poder del dinero y de la clase que lo posee. La globalización muestra un multinacionalismo o un supranacionalismo. Los capitales no tienen banderas. Establece desde el punto de vista cultural y social un pensamiento único, y frente a esto entonces se hace cada vez más necesario definir la otra visión de lo que implica la solidaridad del internacionalismo visto desde un lugar quizás no de clase, entendida de la misma manera que en el momento que surge esta idea del proceso de industrialización de esa etapa del capitalismo, pero sí entendida desde clases dominadas, desde clases explotadas, desde sectores que no tienen poder, frente a lo que hoy es un poder supranacional, económico, ni siquiera político, porque en la globalización los gobiernos han perdido su poder, y poder pensar en el poder de la gente y en el internacionalismo que eso implica. Vamos a andar la Habana, amor, pegándonos al mar, boqueando zanja que una vez fue China en un portal, cruzar Galeano y descansar en el Parque Central, tomar Obispo sin dudar hasta la Catedral. Vamos a andar la Habana, amor, pegándonos al mar. Apunta el día y la ciudad se quiere levantar. desde un balcón, dorando una canción. Vamos a andar la amor, siempre buscando el mar, siempre buscando el mar, siempre buscando el mar, siempre buscando el mar, siempre buscando el mar. Siempre buscando el mar. Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. El concepto de soberanía surge del comienzo del surgimiento de los estados nacionales en Europa. También el concepto de internacionalismo va a surgir medio como que si fuera contrapartida de esto que es el cierre. Sí, el cierre que tiene que ver con el modelo capitalista de ese momento, el surgimiento del capitalismo. Y ya desde el principio aparece, desde el manifiesto comunista, la idea como contrapuesta de internacionalismo, que podría ser muy bien interpretada por nosotros, por ejemplo, en este momento, como superadora una de otra, pero surge en el mismo momento. Por supuesto, como todos los conceptos, tiene dos caras. Y de esas dos caras podríamos hablar. Una cara que es cómo la entiende y cómo se apropia de este concepto de internacionalismo, el capitalismo, y cómo la intentamos llevar adelante nosotros desde el socialismo. El internacionalismo, ¿sí? Tal como está comprendido desde el socialismo, aparece como una cuestión, primero, de clase, y segunda, de no límite territorial, de no límite, es decir, aparece como una contradicción de clase y no como una contradicción de nación. Que una de las cosas que a mí más me llama la atención, digamos, como para poder profundizar un poco en esto. En el origen del capitalismo aparece claramente las dos posiciones, ¿sí? La visión capitalista y la visión socialista. El capitalismo produce su siguiente etapa, digamos, del capitalismo industrial con el que se inicia, surge hoy un nuevo capitalismo que básicamente desde el imperialismo nos impone la globalización, con todas las características que esto tiene. Entonces, ¿cómo la visión socialista desarrolla hoy esta cuestión de internacionalismo? ¿Cómo la ha desarrollado Cuba, que fuertemente en acciones de distintos tipos viene desarrollando, y qué posibilidades tienen hoy los movimientos sociales de producir ese internacionalismo? Y no puede ser, por ejemplo, pensar en ejemplos, qué significa las distintas, para nosotros, ¿sí? los distintos intentos de uniones, qué significan las coordinaciones de movimientos sociales de distinto tipo, pensando, por ejemplo, en los movimientos campesinos. Me parece que la idea de internacionalismo está presente. Es como, me da la impresión a mí de que es como natural incluso, que el movimiento de pueblos originarios americanos sea internacional es como natural, porque en realidad las fronteras no son naturales, son impuestas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Porque, no sé, pensando simplemente en los en el pueblo mapuche, el pueblo mapuche no, más allá de que se pueden reconocer o no como argentinos o chilenos, es el pueblo mapuche, porque las fronteras tienen un claro sentido político ideológico, fueron puestos por algo. Divide y reinarás. Divide y reinarás, decía Napoleón, que es una cosa muy... Y en lo posible, en esta división, hacelos pelear. Por las fronteras. Entonces, nosotros tenemos ejemplos de gravísimos problemas bélicos, y los seguimos teniendo, por cuestión de quién es la tierra. ¿De quién es la tierra, digo? Por cuestiones de se corre la frontera para acá, para allá, y que en realidad, muy por debajo de eso, hay una cuestión de qué problema sería para el imperio que nos unamos, y que eso no tenga mucha importancia de quién es. Sí, en esto que decís, ¿no? A mí me parece que lo que es internacionalismo básicamente se define ideológicamente como anticapitalismo y antiimperialismo. Exactamente. Es decir, que todas las experiencias que hoy sean anticapitalistas, antiimperialistas, parten de una visión internacionalista. Podríamos pensar en plantear algunos ejemplos para que esto aterrice, digamos. Pensar en la intervención desde una visión internacionalista de Cuba en África, el apoyo a determinadas revoluciones necesarias para esos países, en el pedido y la manera en la cual Cuba interviene, desde un discurso de claro respeto a la decisión de los países que solicitan la ayuda, que es la visión absolutamente diferente de lo que es el imperialismo. El imperialismo jamás plantea cuestiones desde el respeto a los países. Yo quiero traer a colación, porque he leído de Fernando González, de Gerardo Hernández y de René González, que son tres de los cinco que estuvieron en Angola, que su paso como combatientes internacionalistas para Angola los marcó definitivamente y los hizo mejores seres humanos. Es decir, también ha sido para Cuba, ha fortalecido la defensa de Cuba, la capacidad de lucha por otros pueblos y a los seres humanos como tal que han participado en este conflicto. Yo creo que eso marcó a cientos de miles de cubanos. Fueron 380.000 los cubanos que combatieron en el África. Cada familia tenía un hijo, un primo, un pariente. Fue todo el pueblo de Cuba, un pueblo a tantos kilómetros de distancia, yendo a dar su sangre, su vida por la libertad de otro pueblo. Cuando se hace eso, cuando se practica el internacionalismo con ese desinterés, con esa pureza, el hombre se crece. El hombre haciendo obras justas se crece, lo mismo que se envilece haciendo cosas malas. Yo creo que eso marcó a nuestro pueblo, y creo que escribimos, modestia aparte como cubano, páginas que yo no conozco igual en la historia. Un país tan pequeño, en un lugar tan lejos, a 90 millas del imperio, haber tenido 380.000 cubanos que participaron en acciones militares, además de 70.000 colaboradores civiles. Quiero decirte que ese plan de Fidel, el Che y Raúl, que empezó cuando el Flora demandara el primer contingente a Argelia, 26 años después resultó victorioso. Y le ayudamos a Argelia, ayudamos a Etiopía, ayudamos al Congo, ayudamos a Angola, ayudamos a Guinea-Bissau, ayudamos a Cabo Verde, ayudamos a Zimbabue, ayudamos a Namibia, ayudamos a África del Sur. Y esos pueblos hoy en día nos los agradecen. Y nosotros seguiremos dando nuestra colaboración. Ahora bien, ahora los ejércitos van vestidos no de verde olivo, sino de batas blancas. Y en vez de armas llevan el estetoscopio, digo yo, hay quien dice el estetoscopio, pero yo digo estetoscopio porque lo dice el diccionario, llevan el bisturí, llevan los instrumentos de los médicos y sobre todo llevan mucho amor hacia los pueblos del mundo. Creo que nuestro pueblo se ha crecido siendo internacionalista, es un pueblo mucho mejor siendo internacionalista y pagando nuestra deuda con la humanidad. Recibimos antes solidaridad, la damos ahora y la recibimos ahora también. Y nuestros tres compañeros héroes, prisioneros del imperio que estuvieron en Angola y los otros dos que no estuvieron, también estuvieron marcados por el mismo fenómeno político-social de un país pequeño yendo a hacer una epopeya. La palabra que yo encuentro es una epopeya en esos 26 años en África. Es como yo lo siento, y yo, Aline. Y le digo que como en parte de esa generación que combatió en Angola, no estuve y no combatí en África, no tuve esa suerte, pero me dio mucho orgullo ser cubana cuando vino Nelson Mandela a Cuba, abrazó a su hermano Fidel y le agradeció al pueblo de Cuba el fin de la apartheid. Por cierto, con Mandela hablé hace 2 años, 3 años, en Mozambique, y le llevé el libro de Tony. Tengo por ahí la foto de él leyendo el libro de Tony, que estaba en inglés, y se ve el título del libro, por la tengo en la, porque hay que ampliarla en la computadora para verla, pero se impresionó, porque es el prisionero político más famoso de este siglo, bueno, junto con Fidel, junto con Dimitro, diríamos, y se sensibilizó mucho con el libro de un compañero que está preso en la cárcel del imperio por luchar por la independencia, por la causa de los pueblos. Voy hacia Roma y nunca, nunca llego. Si alguna vez oculto con un dedo al sol, es pa' inventar el fuego. Ay, por mucho que madrugué, tu cuerpo amaneció más temprano. Cien aves solté, volar las dejé, pero te tengo paloma en mí. Pero me enderecé después como un árbol que a buena sombra florece. Fui mal herido en esta guerra avisada y tal vez fui menos ruido que nueces. Yeah. Fuera del mar nadaba muy bien, dormí en las corrientes como el camarón y mientras estaba en misa bailé de santo en la procesión. Arentaré de cierta manera hice un camino con las veredas que no atravesé, que siempre tenían el mismo destino. Iban a dar a Roma andando con mis pies. Yes. Pero yo nací torcido y me enderecé después sombra florecer. Fui mal herido en esta guerra avisada y tal vez fui menos ruido que no es este. Que yo nací torcido pero me enderecé después como un árbol que a buena sombra florece. Fui mal herido en esta guerra avisada y tal vez fui menos ruido que no es este. Muy buenas tardes. la diferencia que existe en el internacionalismo cubano en África o la intervención en África también de la OTAN en Libia. ¿No? Creo ¿y qué que, diferencias hay? Creo que eso son ejemplos que claramente muestran las visiones y desde dónde, desde qué ideología en cada uno de los casos se produce algún apoyo, alguna intervención. La OTAN está demostrando claramente lo que significa el imperialismo y la visión del internacionalismo con un objetivo claramente extractivo y, sí, y de apropiarse los recursos. De apropiarse de recursos, de intervenir impunemente en la vida de los países, cosa que ninguna misión cubana ha establecido. Desde las misiones en apoyo a revoluciones, a procesos revolucionarios, o las misiones médicas, las misiones de paz, en donde Cuba ofrece ayuda. Son situaciones... Y son épocas distintas. Son épocas distintas. En un son procesos por los cuales va pasando la idea de cómo llevar a cabo el internacionalismo desde el comienzo de la revolución hasta hoy. Hoy, en realidad, es a través de múltiples misiones de paz, desde los médicos en catástrofe, pasando por las misiones de alfabetización, pasando por la Operación Milagro, pasando por la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina. El Yo Sí Puedo. Por eso, eso es... Alfabetización. Sí, sí. No, o sea, distintos tipos de proyectos que son internacionalistas y que de lo que se trata es de internacionalizar la revolución y internacionalizar la ayuda. Y lo que yo diría es que nuestro programa es un poco eso, internacionalizar la ideología, que es un poco el objetivo. Ya que estamos hablando de eso y de nuestro programa y de nuestro grupo, me parece que hay un eje, una realidad que habría que aclarar, que tiene que ver con los grupos de solidaridad con Cuba, organizados en una organización cubana, que es el ICAP. ¿Querés contar algo, Graciela? Sí, lo cuento, pero me parece que da para un programa entero. Los grupos de solidaridad con Cuba tienen una organización que es bastante piramidal, con la que muchas veces no acordamos, que es nacional. Que es, en nuestro caso, los grupos están organizados dentro del Más Cuba, que eso es la suma de los grupos de toda la República, y ese Más Cuba está dentro de lo que es el ICAP, el Instituto de Amistad con los Pueblos, que es el organismo del Estado cubano que nuclea a todos los grupos de solidaridad del mundo. Se dividen por regiones y demás. Esto está hecho porque la Revolución Cubana, según dicen ellos mismos, en gran medida se sostuvo por la solidaridad internacional. Cuando cae el campo socialista y empieza lo que ellos denominan el periodo especial, muchas cosas, hasta la comida, llegaba a través de los grupos de solidaridad. Y en este momento el objetivo de estos grupos, nuestro objetivo fundamental, es la internacionalización de la ideología revolucionaria cubana. Eso como síntesis. Revolucionarios las futuras generaciones podemos decir que sean avance. Si queremos decir a generaciones que se hunden nuestros sueños, podemos decir sin vacilación, queremos que se hunden el espíritu del Che. Si queremos pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón vivo, de ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, podemos decir con todo el corazón de los mentes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Parece que hay como cierta insatisfacción grupal acerca de si hemos terminado o no de desarrollar esto. Siempre asumimos que son disparadores más que resoluciones. No sé si estamos en condiciones de, en un programa, en una discusión breve, de agotar toda la profundidad que realmente tienen los temas que estamos abordando. Pensaremos para el próximo programa si se justifica o no volver a tratar este tema, o si nos avanzamos y nos lanzamos un cachito más en la profundización de algún otro concepto. Por el momento nos despedimos. Hasta ¿quieres decir algo antes próximo de que nos despidamos? Me parece que la cuestión está en que la concepción de internacionalismo, por lo menos para mí, es como el eje vertebrador de toda mi ideología. Es uno de los ejes fundamentales de mi esquema ideológico. Entonces me parece que nunca va a ser suficiente lo que se pueda llegar a explicitar o a decir al respecto de ese concepto. Me parece que se puede armar toda una un esquema ideológico haciendo como vueltas alrededor del término internacionalismo. Esto puede dar para muchísimo más. Creo que el objetivo que nosotros tuvimos hoy es simplemente traer al foco de la conciencia algunos conceptos que o no se tienen en cuenta o están como en el subconsciente. Y uno se maneja a partir del subconsciente. Entonces pensaba, bueno, no le damos tanta bolilla al 25 de mayo. ¿Por qué será? Y bueno, resulta que tenemos, para nosotros, para mí es importante la bandera argentina, pero tengo otras banderas por sobre la Argentina. Esto tiene que ver con una concepción ideológica y no tiene que ver con estar en contra de la nacionalidad. O a lo mejor sí, es muy complejo. O sea, creo que hoy lo único que pretendemos es traer estos términos para que se empiecen a discutir otra vez. Para volverlos a traer y tirarlos sobre la mesa como cosas fundamentales para recuperar y para seguir trabajando ideológicamente. Nos vemos en una semana. Nos escuchamos en una semana. Camilo, una sonrisa amplia.